de Luis Tagliapietra, papá de Alejandro. Hola Luis, buen día, ¿cómo te va? Ricardo Cerrulla de Cadena O te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Por favor. Ante el dolor y encima un domingo, ¿no? Bueno, pero lamentablemente hace 2 años y 10 meses ya que no tenemos, no hay un día que no estemos trabajando por investigar esta causa que lamentablemente todos los días nos sorprende y para nada gratamente, ¿no? Luis, vos además de papá de Alejandro, sos abogado y la primera pregunta es, más allá de que vos dijiste de que es perverso, ya lo habías denunciado en el 2018 en la Fiscalía Federal de Caleta Oliva, recordemos que la causa judicial está a cargo de la jueza federal de Caleta Oliva, Marta Yáñez, ¿no? Difícil calificar esta actitud de un gobierno que espía a los papás de jóvenes que mueren en un submarino, ¿no? Sí, es difícil de hacerlo racional, ¿no? Es difícil pensarlo como una lógica. Mira, yo trato siempre, y a veces lo intento, a veces lo logro, a veces no, ¿no? Pero trato de abstraerme de mis sentimientos personales porque no quiero que nada me nuble la razón, ¿no? Y tratar de por lo pronto, ser lo más objetivo posible, aunque claramente que no lo soy, pero bueno, trato, como te digo, de ser de una manera lo más coherente posible en este sentido, ¿no? Y como abogado me toca defender a alguien o querellar a alguien, siempre uno piensa en las razones que pudo tener esa persona para cometer un delito, ¿no? Porque siempre hay una razón, algunas son más valederas, otras menos, obviamente. El que sale a robar está el que realmente pasa una gran necesidad, y otros que tal vez no tanto, y una cuestión más cultural, más, que tiene que ver con su educación o con su entorno, etcétera. Pero uno lo razona de alguna manera. En este caso, cuesta encontrar un razonamiento lógico para un delito tan grave, ¿no? Claro. Porque nosotros particularmente siempre fuimos muy transparentes a la hora de expresar nuestros pedidos y nuestras críticas, ambas cosas. O sea, si yo creo que somos de los pocos colectivos que bancamos un archivo, ¿no? Porque realmente no nos vas a escuchar diciendo cosas muy muy distintas desde el día uno hasta ahora, ¿eh? Entonces, sobre esa base fue un delito cometido en vano, ¿no? Porque si la idea era conocer qué era lo que íbamos a reclamar, exigir o criticar. Ahora, lo que nos hace pensar, siguiendo esta misma línea de pensamiento, es si tal vez no les interesaban otras cosas, acciones, por ejemplo, que podíamos llegar a tomar y que los perjudicara concretamente, o en lo electoral, o respecto de algo que nos ocultaron, que tal vez todavía nos están ocultando, ¿no? Ahora, más allá de que la Agencia Federal de Inteligencia presenta la denuncia hace un par de días atrás, ustedes siempre tuvieron la sospecha de que eran espiados. Sí, como vos bien describiste, fue algo que lo denunciamos oportunamente y lamentablemente cayó en saco roto, ¿no? Porque lamentablemente, como te digo, no, la Fiscalía de allá de Caleta Olivia no avanzó en esta investigación. No sé si porque no quiso, porque no pudo. Vaya uno a saber, ¿no? Ahora, hay elementos, yo leí algunas crónicas, hay elementos muy claros, porque no es solo una sospecha, corregime, no. Pero digo, desaparecieron conversaciones de WhatsApp, reuniones cuando estaban en Plaza de Mayo, fotos, digo, cuando estaban en Plaza de Mayo, ¿no? Sí, sí, digamos, lo que aportamos oportunamente fueron, como vos bien decís, pruebas que entendí que eran muy muy concretas, que por lo menos permitían la apertura de una investigación y avanzar en la misma con los elementos que tiene el Estado, porque vos pensás que nosotros, que somos ciudadanos de a pie, no tenemos las herramientas que tiene el Estado, claro, para investigar, claro, un espionaje ilegal. Entonces, nosotros como denunciantes lo que hicimos fue aportar las pruebas que teníamos. En el caso de lo que vos describís, el fiscal, claro, entendió casi, si bien no lo dijo, porque también hay que ser claro en esto, no lo dijo, pero en una interpretación que es toda mía, pero que vale en este caso, era como que, bueno, que tuvimos problemas con los celulares y que en base a nuestra paranoia y al estado emocional que teníamos, bueno, no entendimos que eran cosas que pasan, que a todo el mundo se le puede embromar un celular y perder alguna información y demás. Ya nosotros hablamos de cosas muy concretas, conversaciones enteras que desaparecieron, fotos, reinicios extraños de los teléfonos y demás, pero claro, son cosas que se pueden aportar testimonialmente, porque a nivel prueba concreta es muy difícil de probar en ese sentido. ¿Y suponen que en las reuniones se les infiltraron también? ¿Cómo? Digo, ¿suponen que en las reuniones se les infiltraron? Sí, bueno, por eso ahí viene lo otro, ¿no? Después, otras pruebas muy concretas que aportamos fue ingresos no autorizados en las cuentas de correo electrónico. Y esos avisos de Google los aportamos con número de IP y todo. Con eso tampoco se hizo nada. Ahora, a tu pregunta, infiltrados. Bueno, fue algo que siempre sospechamos, pero también vale la pena aclarar, nunca lo denunciamos. ¿Por qué? Porque la verdad fue muy difícil de probar, es muy difícil de probar. O sea, gente que se acercó para ayudar, digamos, entre comillas, uno en un principio es un agradecido. Claro. Más, sigo siendo un agradecido de las miles de personas que se acercan por distintos medios a colaborar, ayudar o hasta dar una palabra de aliento a través de redes sociales. Me acuerdo cuando juntamos firmas en la Plaza de Mayo para que se los siga buscando los chicos, juntamos 25.000 firmas y la gente colaboró con esa firma, con un abrazo, con una palabra de aliento, nos dejaba un paquete de yerba, un paquete de galletitas. Entonces uno es un agradecido de todo eso, pero ¿qué pasa? En ese contexto aparecieron personas que de repente estuvieron muchos días acompañándonos, ¿no? Uno en la base de Mar del Plata, otro en la Plaza de Mayo, y en un momento, por ya ser demasiados entrometidos, ni siquiera, le dijimos amablemente que necesitábamos intimidad, que por favor le agradecíamos todo, pero que se retiraran, ¿no? Y ya te repito, la duda va a quedar siempre, y salvo que aparezca de algún archivo de los que ahora se están abriendo, va a ser muy difícil de demostrar si era gente extremadamente amable y cariñosa o pretendían otras cosas, ¿no? Algunos incluso se hizo pasar primero por familiar, después por periodista, después terminó siendo colaborador de un de uno de los que querían adjudicarse la búsqueda del submarino, ¿no? Algo que ya es raro, porque... Seguro. Pero te repito, que veremos si en ese sentido se puede demostrar o no. Por lo pronto, de las pruebas materiales que aportó la AFI para esta denuncia, hay seguimientos con fotografías, seguimientos con videos de drones, especialmente de las marchas y demás, perfiles de redes sociales, perfiles personales de varios familiares y papers con la reproducción textual de conversaciones, de comentarios, y algunos que esto es lo que más lo complica al expresidente, son dirigidos a él, ¿no? En donde dicen que textualmente, señor presidente, le van a preguntar tal y tal cosa, le van a exigir tal y tal cosa, aparentemente en días previos a la reunión que tuvimos después el 6 de febrero en la Casa Rosada. Luis, estoy a segundos del corte de las 11, solo una última pregunta muy cortita. ¿Qué piensan hacer ustedes como familiares? Bueno, ya estamos haciéndonos, constituimos como querellantes en esta nueva investigación que ya fue avalado por el juez federal interviniente, el juez federal 3 de Mar del Plata. Ya aportamos toda esta prueba que habíamos aportado antes y que cayó en saco roto, la volvimos a aportar en esta investigación para ver si ahora puede ayudarla a esta misma, más allá de esta prueba que aportó la propia AFI, a ver si podemos profundizar en otras cuestiones. Ya declararon varios familiares como testigos y, por suerte, desde la Fiscalía están impulsando velozmente esta investigación y, obviamente aportaremos todo lo que haga falta para llegar al fondo de todo esto. Luis, te agradecemos mucho la comunicación y si de algo sirve, desde acá, desde la ciudad de Santa Fe, todo el equipo, a vos y a vos a todos los familiares, un abrazo muy grande de esos que intentan acompañar, que intentan reconfortar. Yo decía hoy en la apertura del programa, ningún papá está preparado para despedir a su hijo. Sí al viejo, sí a la vieja, sí al abuelo, pero no al hijo, ¿no? Y que encima les pase esto, merece y duplica o triplica un abrazo fraterno de cada uno de nosotros para con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y me parece que merece un especial abrazo Jorge y Ana, son los papás de Germán Suárez, que están ahí en Santa Fe, y seguramente nos están escuchando ahora, así que son unos papás ejemplares y que necesitan también mucho apoyo y mucho cariño, porque no están bien de salud, no están bien emocionalmente, todo esto ha sido muy muy duro para ellos, así que un especial abrazo fraternal y cariñoso para ellos, que hablo siempre todos los días, pero me parece que siempre es bueno visibilizarlo acá para que también todo su pueblo los abracen y los cuiden. Gracias, Luis, abrazo muy grande. No, abrazo a ustedes. Luis es Luis Tagliapietra, abogado, padre del teniente de corbeta Alejandro, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan fallecidos en el submarino el 15 de noviembre del 2017. Tengo un pequeño cierre, pero vamos al corte que nos pasamos y después cerramos esta nota. Ahí nos identificamos, como siempre en la Ola Redonda, identificamos la radio. No, solo quería decir dos cositas muy chiquitas, que esto ya lo sospechaban los familiares. De hecho, hay una presentación judicial en el juzgado federal de Caleta Oliva. Allí está la jueza Marta Yáñez, que fue cuestionada desde el inicio por los familiares, donde decían que lo estaban espiando. La madre del cabo principal Luis García, por ejemplo, aseguró que los familiares de las víctimas se sienten desde siempre manoseados y basureados. Isabel Polo, que es la hermana del cabo primero Daniel Alejandro Polo, había denunciado que se los espiaba. Andrea Mereles, esposa del suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, expresó que siempre tuvimos sospecha. Y uno dice, no puede ser, ¿no? Mirá, Astiz, cuando era marino, recordamos que fue exonerado Astiz, por delitos de lesa humanidad, se infiltró en una iglesia. En esa iglesia se encontraban, estoy hablando de 1977, Azucena Villaflor de Vicentis. ¿Quién era Azucena Villaflor de Vicentis? La primera madre de Plaza de Mayo, la fundadora. Allí se juntaba con algunas madres, con algunas monjas. El tipo se infiltró, se hizo llamar Gustavo Miño, y con el nombre de Gustavo Miño sacó información a las madres y luego las entregó. De hecho, Azucena y las tres monjas de esa iglesia fueron secuestradas, asesinadas, y recién muchos años después el grupo de antropología forense pudo reconocer los restos de Azucena y las monjas, y hoy descansan con nombre y apellido, pero durante mucho tiempo estaban como desaparecidas. Digo, si lo podían hacer con una mamá que estaba pidiendo por su hijo, ¿cómo no lo van a hacer también por esto, no? Como para que podamos entender, porque uno a veces les cuesta entender, ¿no? Desde la cabeza o el corazón de uno, le cuesta entender que estos tipos puedan hacer estas cosas con víctimas. Pero bueno, así es.